El baño se hace con matarratón. Se le echa matarratón. También podemos echarle la escoba babosa. También le echamos toda clase de hierba, especialmente el matarratón es el ideal. Este no solamente se usa para el baño, también si quiere se toma. Se amasa, se licúa y se toma como agua ordinaria todo el día.